Me alimento de palabras que nacen sin ser pensadas. Me bebo la sed que tienes de descansar en mi almohada. Yo no quiero miedos viejos que resbalen si los nombras. Yo no quiero hacer canciones que se queden en las sombras. Yo no quiero miedos viejos que resbalen si los nombras. Yo no quiero hacer canciones que se queden en las sombras. El canto ya se está haciendo la noche, ya me voy. Yo no quiero.